muerto. Pedro Soto está muy vivo. Este es un caso muy cierto, porque él se encontró conmigo. Me dijo que Santander era un muchacho muy sano, y era imposible que él se matara con su hermano. Me dijo que Santander era un muchacho muy sano, y era imposible que él se matara con su hermano. Según veo la muerte de dos hermanos, como que es un embuste de César Castro, Pancho Villalba. Que César Castro tan embustero, Santiago Vega. Yo nunca me he desafiado a pelear con Santander, y por cosas de mujer es cuando menos lo hago. Esa bendita mujer no tiene ningún delito, cuñada de Santander, esa esposa de Pedrito. Esa bendita mujer no tiene ningún delito, cuñada de Santander, esa esposa de Pedrito. ¡Oh, Valele! ¿Estás oyendo a la Pelujo? Me dijo que César Castro con esto lo había ofendido, porque Santander es su hermano, nunca lo había sorprendido. La esposa de Pedro Soto es una mujer muy seria, nunca se casa con otro, y aunque Pedrito te muera. La esposa de Pedro Soto es una mujer muy seria, nunca se casa con otro, y aunque Pedrito te muera.